un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Jeremy Van Dynamite! ¡Halo! ¡Guten Morgen! ¡Guten Tag! ¡Oh, Guten Tag! Como sea. Oiga, que llegó bilingüe. Llegué bilingüe, llegué comiendo esta rica, este rico snack de aquí, de los alemanes. Y me encantaría decirles hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Eine Podcast mehr. Edición totalmente alemana. Con la banderita ahí. Aquí arriba. Tenemos una banderita. Y bueno, yo ahora he vuelto de dentro de este viaje de las Europas al que fui. He volvido. Da. Y bueno, no puedo decir como cada semana, pero me vuelvo a encontrar aquí como anteriormente, como en cada semana, en este nuevo episodio de Un Podcast Más, con mi queridísimo amigo Don Nico West. Gracias, amigazo. Dos semanas lo tuvimos fuera. Ahí andaba un chiquillo. Su antítesis. Mi antítesis que anda pegándonos la salvada. Muchas gracias, Don Wora. Y yo me encuentro después de estas dos semanas de ausencia con el bilingüe. El salchichón. El cervecero. Oiga, ¿qué tal cerveza? El señor, el incomparable Mora. Oh. Aplauso, por favor. Hola, muchas gracias. Gracias. Y en los controles, ¿quién estuvo estas dos semanas con nosotros? Bueno, todos el incomparable, los capítulos anteriores. Obviamente, todos los capítulos anteriores. El incomparable, el único DJ Cabezox. Uy, qué terrible está, weón. Bueno, ¿qué estamos comiendo ahora? Estamos comiendo con un snack alemán que es prácticamente como un salame con forma de dedo. ¿De que lo deo? Comen normalmente los alemanes allá y... ¿Cómo se llama? No tengo puta idea, weón. ¿Cómo se llama? Aquí dice Landjaga. Landjaga. Y es bastante rico. Exquisito. Du. Has. Du has. Mitch. Ah, sí, aquí lo estoy viendo. Y bueno, hoy día de qué va a tratar este maravilloso episodio de canciones latinas cantadas por gringo. ¿No? Italiano. Nine. No. ¿Nine? No, pues joven, si usted vino con toda la información de toda la música de las Europas de... Sí. Vieras tú. Bueno, lo que menos puede hacer fue escuchar música. Le creo, porque la foto que estuvo mostrando ahí se veían unos paisajes bastante maravillosos. Weón, el aire allá es increíble. El aire, weón, el agua, weón. Weón, cuando llegué acá, fue como que me pegó al tiro el combo en los hicos, weón, el smog, así. Santiago. ¡Bah, weón! Es que aparte de estas semanas que usted no ha estado muy contaminado por el tema de la leña y todo el cuento. Sí. ¿Sabe que? Como datito cultural o de contingencia, quienes más nos contaminan es la comuna de Las Condes. Sí, porque pues el sí. Viento se va hacia el poniente y contaminan todo el centro de nuestra hermosa ciudad de Santiago. ¡Chupeta para usted! Tan bonita no la he visto últimamente, pero bueno. Bueno, es que vengo como... Me siento como Alicia, pero más bonita. Recién llegando al país de las maravillas. In chains. Se siente in chains. Ahora. Aquí me siento hinchado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar y cantar. No, cantar. Vamos a hablar acerca de un par de bandas alemanas. De nuestra selección muy alemana. Que en realidad yo creo que son más conocidas que los porotos acá. Sí. Sí, pero probablemente mucha gente no sabe que son bandas alemanas, o bien no conocía los nombres de las bandas, sino que conocía las canciones. Ahí sí, hay que darle una vuelta a eso. Puede ser. Bueno, yo que les traigo hoy día, les traigo una banda de metal folk bastante interesante, es bastante antigua, que se llama In Extremo. ¿In Extremo? Sí. ¿Así, tal cual? In Extremo. Y banda alemana, obvio. No, puta, me la pregunta, weón. Puta, como ando de perdido en volar, traje una banda ucraniana. ¡Agarra el manurio, weonao! ¡Conduce bien, saco wea! ¡Oye, el perro culiao! Puta, puta, como ando de weón últimamente en volar, traje una banda ucraniana. Es que ando con horas menos de sueño, así que me merecía el sonido que me puso. Bueno, yo llegué hoy día, así que ando más weón que la chucha. Ando pegándome paipazos con toda la wea que me encuentro, weón, con las paredes, con todo, weón. Hasta me costó abrir la puerta cuando llegué aquí a mi casa. Porque en Alemania se abren para el otro lado. No, sabéis que allá tienen como un sistema de puertas súper raro, weón. Es como que, oye, uno tiene la manilla y normalmente uno tira para abajo la manilla para abrir la wea. Sí. O para arriba. Ya, sí. ¿Ya? Allá yo tiré la manilla para arriba y la puerta culia casi se me va encima, po, weón. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es allá tienen la manilla en frontal. Frontal. Ah, ya, sí. ¿Ya? Para abrirla hacia normal. Atrás. Tú tiras la manilla para arriba y la wea se te abre para arriba. Se te queda como la wea abierta como una ventana. Ya. Y para abajo obviamente debe ser la misma wea. No intenté con la wea para abajo, me dio miedo. O sea, tenés que tirar la manilla. O empujarla. Tirarla o, nomás. Tirarla, no girarla. No. Cuático. Mire, ahí hay un datito. Un datito. Si usted va a Alemania, para que aprenda a abrir la puerta. Para que no le pase la misma wea que me pasó a mí, que yo me asusté más que la concha de su madre cuando intenté abrir la wea. Otra wea también, el water. El agua gira para el otro lado. No, me fijé en esa weá. Ah, yeah. Me fijé en la cadena porque uno no tiene que tirar la weadita para abajo. Ya. Uno ahí tiene como una base culiada donde hundí la mano y se tira la cadena. Y la wea normalmente está adherida a la muralla. Mish. Interesante dato. Mire, sí. Cuando usted vaya al baño en Alemania y quiera echar a su hijo. yo a su negro hijo. Eché muchos hijos. Oiga, ¿qué banda nos trajo? In Extremo. Ah, de veras. ¿Qué canción nos trajo? Herr Vandali. Es un tema bastante así, como bastante folk, bastante piola. Igual como que igual no siento que sea como un tema tan power para partir el podcast, pero puta, igual vale la pena conocerlo. Vale la pena conocerlo. Ya. Es bastante agradable el tema. No tengo ni puta idea qué chucha dicen, pero porque bueno, allá yo lo único que sabía era hablar inglés. Claro. Y bueno, el idioma universal dicen por ahí. Sí, y los alemanes les gusta esa weá de hablar el inglés más marcado. No es como Polmol, es como para ellos. ¡Polmol! ¡Horst Polman! Una weá así. Zenkosud. Y bueno, vámonos con esto. Pero ese viejo es alemán, po. El Horst Polman. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con este temazo de ya, In Extremo? Hermann Dalia. Ya, po. Vámonos con el tema entonces. Lo acabo de decir. ¿Sabes lo difícil que es pronunciar la wea? Es que me gusta como lo dice. Le sale bonito. In Extremo. Herr Mandali. Aquí. En I'm the Podcast Mayor. Arr. Die Kundenfelswahrer in das Jahr erlernt, ey, um mir. ras ich zwöra hade jök fötten faga ungesven so hade jök mich tapp min blöga herr Mandali du loben i mig för det gör bjude så gärna i kunden fälls vara i natt jag eller nej om i viljen eller lej. Hermandali, du loven i mig för djur, bjuder så gärna i konen fälls vara i natt jag eller dig om vi vill hjälpa dig. Herr Mandali, du loven i mig för djur, bjuder så gärna i kungen fälls vara i natt jag eller nej om i viljen eller lej. Herr Mandali, Herr Mandali, du loven i mig för djur, bjuder så gärna i kungen fälls vara i natt jag eller nej. Y volvemos después de este gran temazo. Oiga, ¿sabes qué? Echa de menos algo. ¿Qué echa de menos a nuestro querido? No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. A nuestro querido, ¿no? Sí, pues. El fabuloso. Nuestro... El riquino. ¿El riquino? El poderoso. ¿El poderoso? Soy el riquino. ¿El riquino? El sabroso. ¿El sabroso? El poderoso. ¿El poderoso? Ese mismo, pues. ¿Y sabe quién es el poderoso? ¿Quién más y nada menos que...? Nuestro querido Dave. La primera aplicación en Chile que pone las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu smartphone. Si estás perdido, si no sabes dónde tienes la sala más cercana, porque te cambiaste probablemente de casa recién, no quieres ir a ensayar rápido, así. O si vienes llegando a otro país. También, pues, abres el mapa y te buscas ahí la sala más cercana, le pegas un llamado y haces tu reserva directamente con ellas. O en el caso de que usted no tenga algún instrumento necesario para su ensayo, ya sea... baquetas, uñetas o cuerdas, correas de repente, puede ir directamente a la aplicación Band Aid, en la cual le va a dar la opción donde usted puede ir a comprar estas necesidades. Claro, puede filtrar directamente para mostrar solamente salas de ensayo, solamente tiendas o ambas. Informaciones ahí dentro de la aplicación. Así que el aplauso para nuestro auspiciador Band Aid, quien nos trajo, bueno, estos bonitos micrófonos que siempre los agradecemos, nuestros antipop y nuestros atriles, para que podamos aplaudir. Sí, pues ahora podemos aplaudir. Y no ahora solamente con los cachetes cuando hablo de repente. Nadie se toquetea la tule. Segundo bloque, su bloque. Sí, y yo traje una banda que es como una de las más emblemáticas del punk rock alemán. Es bastante buena esa banda. Yo esta banda la conocí por un amigo que fue a Alemania en la época en que yo estudiaba en Valparaíso. No, solo un amigo. Y él me dijo: ah, así que tú quieres aprender alemán, maldito bastardo. No escuches a Rammstein porque ellos no pronuncian tan bien. Escucha mejor a Die Totenhosen. Die Totenhosen. Y eso es pantalones rotos. Claro, pantalones rotos. Pantalones abajo. No, pantalones rotos. Rotos abajo. Sí. Creo. En el área genital. Bueno, son medio raros estos weones para ponerle el nombre. Sí. Y uno los ve y se ven tan tranquilos, weón. ¿Sí? Sí, y ¿sabéis la wea que más me sorprendió? Disculpe que lo haya interrumpido. No, coméntelo, si usted estuvo allá, así que... Que les gusta mantener su jardín bien limpio y bonito. ¿Qué dice usted? Que tienen el jardín bonito, pues, weón. Bueno, no, no vi tantas tulas, pero dentro de las tulas que vi, todas las tulas eran bonitas, ¿no? El jardín depilado. El jardín depilado, no. Lo que me refiero es que la... Bueno, les gusta tener las flores bonitas. Jefe, ¿no cree que la música es muy maraca? ¿What? Es como Joe Pino. ¿De ahí? Yo opino, ¿qué opinar? Esto es necesario. Oiga, queremos darle un agradecimiento a Doña Lola de Alemania, que nos hizo este playlist de sonidos de fondo. Frau Lola. Frau Lola. Muchas gracias. Gracias, Lola. Te agradecemos mucho. Usted es la mejor. You are the best. Bueno, continuando. estos locos mantienen sus jardines muy bonitos. Y cada entrada de casa, weón, tenía un pasto, weón, verde así, pero frondoso y hermoso. Verde maraco intenso. Bien cuidado, bonitas flores. Aparte de que ellos también, ¿cómo se llama? Cosechan sus propios alimentos para ponerlo en la comida. ¿Cómo se llama esta weá? Esta weá que uno le echa como el orégano y toda esa weá. Es... Callampa, ¿no? No, güey. No, venga con eso. Callampa. Eso no se echa. Callampa. No, pues están aliños. Ellos mismos. Ah. Y sabe que un día íbamos caminando ahí por un pueblo y yo me puse a mirar todas las ventanas culias. Todas las ventanas culias con flores, bonitas flores. Y dijo... Y sabe que hasta los andamios tienen flores, pues, weón. Tienen maceteros con flores ahí. Ah, son bien. Bien dije. Bien católico. Y otra weá que también me impresionó caleta fue un día que me dieron un platito de comida. Yo tengo comida. No, weón, comí como puerco. De hecho, volví más gordito. Oh. Volvió más rosadito. Y... Volvió más cachetoncito. Y el plato tenía una flor, pues, weón. Una flor de poronga. Eso mismo. Palabra grosera y palabra. Soy guatón. ¿Qué no corresponde? ¿Qué no corresponde? Como, por ejemplo, soy guatón. Ya, sí. Volveré a bajar de peso, creo. Y el plato tenía una flor de poronga. Tenía una flor. Y yo pregunté, ¿esta weá se come? Y me dijeron, sí, todo es comestible. Y se comió a la mesera. Y la flor era bastante buena, weón. Como la mesera. No, o la mesera no era tan buena. No, pues sí, estábamos comiendo en la casita. Ah, yo pensé que en un restaurante. No. Ya. No, oiga, yo no soy mal educado. ¡Mentiroso! Pero ¿por qué? Ya, bueno. Oiga, quitemos el datito freak y continúe usted, por favor. Porque me están hueveando. Die Totenhausen, una banda que es amiga de los violadores. Los que cantan ultraviolento. Y sabe que cantan bastante bien en español estos chicos. Banda tocado... argentina. Sí, y sabe que esta es la banda alemana más argentina, yo creo, de los tiempos. Porque han hecho 35 presentaciones en Argentina. 35. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! Y nunca han pasado por acá. ¿No? Ni por ningún otro país de Sudamérica. Es como que van directo a Argentina y después se van. Se echan el pollo. Puta, es que te va, cuando venís de Alemania para acá, weón, te da depresión, po, weón. Te duele la cabeza. Pero es que podrían aprovechar de pasar, darse la vuelta completa por Sudamérica. ¡Qué paja! No, sí podrían no los hacer. Culpo, sabéis que yo ahora no los culpo, weón. Bueno, ¿qué le iba a contar de esta banda? Ah, el vocalista tiene una canción con Bad Religion. ¿Con Bad Religion? Sí, con la mala religión, yeah. Religión malula. ¡Cállese, hombre horrible! Gracias. Que es nada más y nada menos que el tema Raise Your Voice. En el cual, bueno, estos dos... Raise your voice. No rain. Que es donde aparecen estos dos chiquillos. Bueno, aparece toda la banda en realidad, pero es como chistoso porque los dos vocalistas ponen caras culiadas súper raras. Son súper chistosos, yeah, para poner caras los culiados. Sí, son como... Estuve viendo ahí unos videos tan bastante... Bueno. Sí. Interesante. Así que ahí ese fue mi gatito del día de hoy. Me voy a la concha de su madre. Vi un video donde salían como mexicanos. ¿La dura? Sí, salían como tocando como mariachi. Mire usted. Vi otro video donde salen como en un... salen como en un bosque. ¡Ándale, así. Búscalo! ¡El trapo! Y eso, y no sé. Oiga, que hay bonitos bosques allá, weón, la cago. ¿Hay olor a bosque? Sí. De hecho. ¿A bosque te cagaste? Buena. Me salió bien. Sí, cacha que un día yo fui a la casa de un compadre ahí y vimos una. El compadre Moncho. Compadre Moncho, weón. Y vimos una película que se llamaba Witch. ¿Ya? Bruja. Y terminó la película, puta, igual me había fumado un poderoso ahí. Buena onda, sí. ¿Ya? Un buena onda. Ah, un datito. Allá se fuman un cañito, pero no un cañito natural, po, weón. Le echan tabaco para hacerlo rendir. Mira que sí. Pero son económicos. No, pues, pero es que no se volaban, po. Porque a lo mejor... Si yo les dije, fúmate un cañito chileno, po, weón. A los chilenos, po, weón. Así, a los choros. A los choros, po, así, a fierro pelado. Tómate un whisky con... con marihuana, po, así. Prácticamente, po. Y el loco se... Y uno de los locos se me apañó. Y se fumó el caño y me dijo... I never in my life I'm so high... Bla, bla, bla. Y se fue a la B. Yo seguí carreteando y solito tomando una chelita alemán. Se lo Pero echan continuando. Al... Liniers dice que se lo echan al whisky el pito. Yo. No, solo usted llevó esa tradición. Para yo ando con la tradición ahí. Bueno. Con la traición, diría yo, porque ni me avisó esa vez. Y me mandó a la B. No me preguntes a mí, amigo. Era aniversario, había que hacer una maldad. Bueno, continuando, habíamos visto una película que se llamaba Witch, nos fumaban un cañito y toda la wey. Yo me devolví ahí con la señorita, con Doña Lola. En el auto. Y caballero. Sí, pues yo iba medio voladito. Y entramos a un bosque culiado oscuro, weón. Y yo me puse a pensar en la película culea y yo dije, esa weá de las brujas, y o que se pierda la gente de los bosques, pasa solo en Europa, po, weón. Yo estoy súper aquí tranca y de repente me doy cuenta de que estaba metido en un bosque culeado todo europeo, weón. Si estás en Europa, po, weón. Más oscuro que la concha de tu madre y me cagué de miedo, weón. Yo dije, no. Ahí fue cuando mandó el audio que lo habían secuestrado. Más o menos. Yo creo que están maquinando ahí mandarle el Oscar a la mejor actuación. Ah, muy bien, pues me lo merezco, güey. Oiga, ¿qué tal si nos vamos? DiCaprio, nos dejamos de huevear. DiCaprio estaba celoso. ¿Ah? DiCaprio estaba celoso porque usted lo logró más rápido. Yo lo logré mucho más rápido, pues. Ya, vamos entonces con la Vámonos canción con de. Este gran tema, pues. Die Totenhosen, ich bin die Sensuschlier. Muy bien. ¡Uy, uy! Bueno, somos chilenos. Vamos a hablar el alemán como el pico, weón. Ich bin die Sensach in dir. Ich bin die Sensach in dir. Ahí lo dije bien. Muy bien, pues ya. Ich bin die Sensach in dir. No, ya. Pero vamos con eso. Aquí en un podcation massation. Ese es ruso, po, weón. Wir kennen uns ein Leben lang. Ich hab dich schon als Kind umarmt. Ich hab mit dir die Jahre gezählt. Mit deinen Träumen habe ich gespielt. Ich hab dir deine Wege gesucht. Ich bin dein Glück und ich bin dein Fluch. Hab dir fast den Verstand geraubt. Du hast trotzdem an mich geglaubt. Ich bin die Sehnsucht in dir. Ich bin die Sehnsucht in dir. Ich bin die Sehnsucht. Banda que siempre se me olvida el nombre porque es más peludo que la concha de su madre. Die Totenhosen. No, no. Die Totenhosen. Es como un tótem. No, pero no es tótem. Los pantalones. Pantalones rotos. Rosados. ¿No? Claro. De, con gatitos. Oiga, estaba viendo los videos. Estos chiquillos tienen todos cara, mucha cara alemán. Son alemanes, po. Pero es que hay alemanes que no tienen cara de alemán, po, weón. ¿Usted conoció alemanes que no tenían cara de alemán allá? No, pero conocí a un tipo que tenía voz de pito. ¿Que tenía qué? Tenía voz de pito. ¿De pito? Sí, pues, de pito. Cuando uno habla así, po, weón. Pero hablaba alemán y el culiao era tan chistoso el conche su madre porque tenía una voz como. Era como. ¡Nein! ¡Das bist du prepare! ¡Lalle, pal! Era como el Edmundo Varas alemán. Una wea así. Oh, el culiao chistoso. Era tu, rompía todo tu esquema de un sí, alemán. Sí, puta, me acuerdo que conocí a Saga. Saga era. A Sagat. Sagat, po. Higher, higher, uppercut. No, Sara. Ah. Que tenía unos dos chiquilines muy amorosos que era Lucas y Fabia. Usted diciendo eso. Es que eran alemanes, pues, weón. No eran guaguas chilenas, pues, weón. Las guaguas, o sea, alemanas son más bonitas, pues, weón. Y son menos escandalosas. Ese es tu fobia. Es la, no es a las guaguas, es a las guaguas chilenas específicamente. Yo creo. O sea, yo creo que tu mundo está allá, parece. Un volado. Oh. Das ist eine Seite von sich. Ist keine. Ist das Gurkenschnitten. Das Gurkenschnitten? Gorditos. Bueno, pero la CH se pronuncia. Pero es SSH. Schnitten. Ah. Kurgeschnitten. Mire cómo aprendemos alemán de a poquito. Mire, y estos son los Blondon Boys. Bueno. No son los Blondon Boys. Y estos son los cortitos para las personas que están. Yo traje esta canción porque hoy día me puse a escuchar mucha música alemana. Musa música alemana. Ya. Y me salió esta banda que se llama Gengis Khan. Y me pareció conocida la música. Sí, de hecho me suena bastante, pero aquí huevían que los güeyes eran rusos, po. Sí, po, pero que yo creo que por los nombres, yo creo. O los guionistas de Kike Morandé, bueno, son los guionistas de Kike Morandé, po. Claro. Y esta es la versión chilena. Bueno, y la canción original de Gengis Khan. También está esa, pero ahí tendría que... Hay varias. Como que ¿qué era en realidad? No sé. Me gusta como, poca onda. Como que tiene que ver con Gengis Khan. De hecho, son como 5, 7 más o menos. Hay mujeres, hombres en la banda. Ah, ya. Y ahí el que sale como arriba en la carátula, como el principal, tiene todo el look de Gengis Khan. ¿Kangaskhan? Como Kazajstán. ¿Kangaskhan? Gangnam Style. Oiga, están todos vueltos locos con el Pokémon GO. Yo estaba vuelto loco. ¿Sabe que a mí me funcionó? Sí. Hasta que bajaron los servidores. Bueno, a mí como mi tula no me funcionó. Así que, bueno, siguiente canción, pues. Ah, esto también lo traje yo. Mira, esto parece música de... ¿Y sabe qué? Yo iba a traer otra canción de ellos porque... Esto parece de estos weones que les gusta jugar con los dedos culiados. Como el Beatmania. Como para. DDR. Para. Para. Caraparaz. Caraparaz. No, esto es The Apocalyptician Hiter. Hiter. Ahí sí. The Apocalyptician Hiter, que yo en realidad... ¿Qué culpa tiene? Caraparaz. Es... primero yo escuché de ellos un cover a Ghost Riders in the Sky. ¿Ya? Que es un tema típico del folclore o de dominio público estadounidense, que lo canta Johnny Cash. Como lo que habíamos hecho anteriormente, hablar acerca de Metallica con Whiskey in the Jar. Claro. En ese mal episodio de San Día de San Patricio, que usted puede escuchar cualquier otro episodio menos ese. Y esto que estamos escuchando se llama Free Cell Media. No sé si... Ahí lo dijo. Free Cell Media. Gracias. Es una banda bastante power. Que si mal no recuerdo, monta su inicio en el año 92. Ay, disculpe, ando medio con el son porque. El jet lag. Debe ser esa wea, porque el día llegué, weón. Y ando. Mundo para la corneta. Pero, de los pero TKM. Estoy bien para seguir haciendo nuestro querido llamado Pérez. Ya pues, vámonos con la siguiente. ¿Tanto tenía la banda? Sí, hay que ponerle oreja. ¿Qué es eso? Ah, estos son unos chiquillos medio tristones, les gusta llorar. Ah, esto que ayudan a los carabineros en las protestas. Esos mismos, pues. Los lacrimógenos. Es nada más y nada menos que Lacrimosa. Lacrimosa. Este es uno de los temas de uno de los primeros discos. Del igual disco Inferno. Inferno, como ese mismo. Como la canción setentera, Disco Inferno. Pero. Hola, no. Voy a fome. Pero este tema lo seleccioné porque, puta, igual estos weones tienen temas muy pajeros. Lacrimosa. La cremosa. Que este tema me gusta bastante porque, puta, dentro de lo power que pueden hacer, esto es como lo más power que pueden hacer. Ya, esto es lo menos pajero. Sí. Igual es bastante bueno el tema. Sí, es está bueno ese corte. Así como... Me gustó. Y ahí con su doble pedal. Bonito. Saludos a Linier. Saludos a Linier. Por la... Y el tema, bueno, se llama Copycat. Cuando quiera le mandamos a la cremosa. La cremosa, pues le mandamos. ¡Hola! ¡Mono recleado! Ahí está el saludo a Liniers. Siguiente canción, querido DJ. La siguiente. Póngale ahí el pedazo de... Ah, este es un rapero alemán que como que la gente no lo infla mucho. Pero sabéis que aquí yo le pegué la escucha. ¿Sabe a quién han inflado harto acá? ¿A quién? A Rigio. ¿Lo vio cómo está? Lo inflaron mucho, parece. Quedó gordito, como el huevón. Ya. A otro lo inflaron hasta que reventó. Bueno, ya. Este chiquillo es un rapero que se llama B-Tight. B-Tight, es como... C, el tigre B. Es como C estrecho. ¿Ah? C estrecho. Be tight. Bueno, ahí pusieron de nuevo mi tema. Bueno, este. Como que no lo pescan mucho, como que le tienen como mala, yo creo, por la pinta rapero que tiene. Allá en Alemania, pero. Como que nadie lo pesca, como dicen, no, es hip hop, yo no lo pesco. Y yo dije, pero weón, tiene los medios temas, mira, escucha. O sea, lo pescan menos que a René de la Vega acá. No, René de la Vega aquí lo pesca. Ah, pero, chucha. Pero aquí nadie lo hizo. Está bueno. Es como agro. Sí, po. Pero el weón es rapero. Y bueno, este weón compone. Bueno, y este weón le gusta componer con los chiquillos de Emil Bulls. Ah. Por eso igual tiene su gracia. Ahí están cantando los chiquillos de Emil Bulls. Con... Ah, ya. Porque aquí sale. Además que están con... Bueno, el tema por mientras se llama Beast. Con Christoph Freidorf. Christoph Freidorf. Sí, el vocalista de... del disco... Christoph. Dream. Que ese es bastante buen disco, se lo recomiendo de principio a fin. La canción se llamaba Beast. Beast. Sí. Yeah. Y ahora el DJ nos cambió todo el... Toda la canción, la canción, el rap poderoso por algo más poderoso que son los chiquillos. Que si mal no me equivoco, esto es Heaven Shall Burn. Heaven Shall Burn. ¿Qué podemos decir de Heaven Shall Burn? ¿Qué sabe usted? Una banda hardcore, bastante potente, hardcore metal, bastante potente, proveniente de Alemania, obviamente. Sí. Estos chiquillos. Ah. Este tema es The Weapon Day Fear. Fear. Cantan en inglés algunos temas, porque también ahí está cachando que también tocan unos temas en alemán, ¿cierto? Y sus. Por lo que dice acá, como que hablan mucho de temas como controversiales y políticos. Sí, esta banda es bastante política. De hecho, tienen un son de video Munich. Donde, si mal no me equivoco, creo que aparecía el Che Guevara. Son de Múnich. Múnich. Sí. Múnich. Sí. El Che Guevara. Son bastante potente. Ah, son como los Rage Against de Death Metal de Alemania, una wea así. Del sí. Hardcore Metal. Deathlock. Esto es Deathlock, esto yo no tengo idea qué es. Son de Schwarzenfeld. Lo propuso el señor Don DJ. De Schwarzenfeld. Schwarzenfeld. Yo a veces decía que los alemanes hablan como un perrito ladrando. Wow. Soy un perro, wow. Y esto es como... medio gótico, industrial, power, heavy. No, esto es como más atacante, esto es como más brutal. Es como un sonido más entre metal y hardcore. Metal, ya. Yeah. Mira, ahí tiene una chiquilla cantando. Bueno, los integrantes son el guitarrista Sebastian Reichel y Gerd Riemann, el bajista Thomas Huska. Y el baterista Tobias Graf. Tobias. Saber algo, nadie de nosotros estudió ninguna wea de esto. No, en realidad no. Yo estoy leyendo. Sí. Pero puta que lo hacemos bien. Y esto es como... Bueno, tienen, según lo que dice aquí, como que han incorporado bastantes sonidos como electrónicos, sinfónicos e incluso elementos del black metal dentro de su sonido envolvente. Bueno, les gusta harto el sonido electrónico. Sí. Sí. Si te das cuenta, hay muchas bandas que siempre tienen como su weadita electrónica, así. La weadita. La weadita. Sí, es que como yo creo que el sonido electrónico dentro de la banda como que te llena un espacio que de repente las guitarras, los bajos y la batería no pueden llenar. Sí. Y te bueno, da una atmósfera distinta. Una, te ama atmósfera, como sí. Te lo dice. Bueno, y este tema se llama Berserk. Del disco del mismo nombre. Berserk. Está bastante... bastante bueno. Puta, lo siento, es que ando como... Viene de la weá de los weones chilenos de mierda que hablan con el pico. Puta, en el avión intenté ver Star Wars, pero... la vi por partes, porque como que entre dormía y despertaba. ¿Qué tengo que ver? En el avión. En el avión yo vi a Felipe Camiroaga por parte. Oiga, en un momento yo me asusté. ¿Por qué? Porque iba en el avión y como que me puse a pensar, para que se vean los edificios tan chiquititos, debe ser una altura bastante grande. Si uno ya va caminando, sí. Y ve un edificio bastante alto, ya. Para que se vean los edificios sería chico. Entonces si yo me caigo de esta weá, estaría como mucho rato cayendo, obviamente hacia abajo, sí. Pero cayendo y no me voy a morir nunca, y sentir esa sensación culiada de que me voy a morir. ¿Pero cuándo? Final. Terrible momento, tuve que drogarme y alcoholizarme mucho. ¿Pensaba que iba a terminar como Felipito usted? No. No, en ningún momento se me pasó Felipe por la cabeza. Felipe. Pero el foto sí. Oiga. Ah, la... estos chiquillos yo los vi. Oiga, ¿le doy un gatito? Deme un gatito, pero puta, no que son hediondos los conches su madre. ¿Devil Bulls? Todo lo europeo, weón. Ah. No todo, hay excepciones. Ah, obviamente, como en todos los países. Pero la mayoría. Pero weón, yo fui a un concierto de Devil Bulls. Y weón, entré y el olor a ala era increíble. Me pegó en el hocico. ¡Guachín! Y en los cocos. Bueno, yo creo que eso olía mucho mejor. Pero es que yo creo que pasan todo el día comiendo Land Jagger, pues, no, de exudar. No, y se ponen desodorante, que es diferente. Ah. Y para ellos es muy natural no ponerse desodorante. Como para mí. Qué horrible. Y fíjese que, weón, en todos lados pasaba a la los weones, pero no era un olor piola, era un olor pero de puta madre, así sí, de repente vos estáis comiendo y se te quitaban las ganas de comer y volvían. ¿Como de maestro de la construcción? Una onda así. No, weón, nada comparable acá. Acá concha. Somos limpios. Concha. Acá concha, somos. Acá ni siquiera somos hedionditos. Como allá. Bueno, hombres y mujeres. Tal gracias, señor, gracias. Me dio una excusa más para no bañarme. Bueno, los dos, hombres y mujeres, igual el olor a ala, sí. Brigio. Pero brigio, weón. Brigio. Oiga, ¿sabes? Cuando eres cabro chico y recién, puta, estás creciendo, no usáis desodorante, ese mismo olor culiao. Como a comino, como a empaná. Empaná, po, weón, pero empanada muy pasada, sí, weón, con mucha cebolla, mucho ajito. Oiga, ¿sabe qué? Le tengo que contar algo, pues. ¿Qué, pues? La próxima semana comienza un nuevo programa. ¿Un nuevo programa? Pero cuénteme, ¿cómo se va a llamar esto? Se llama Entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Sí. Pero y... qué maravilla, se están empezando a hacer nuevos podcasts. ¿Y quién son los conductores acá? El conductor es el señor Wora, que ahí vamos a revelar su nombre real. Don Wora, que un saludo para él. Y yo, ¿quién les está hablando, señor Nigo? Traicionera. Traicionera. El podcast tiene un formato bastante distinto para no afectar ni ofender los personajes de acá. Y el tema principal que va a tratar este podcast va a ser cine y cómics. Por eso entre 7 y 9, entre el séptimo y noveno arte. Ah, muy bien, buen nombre. Así que los esperamos los días miércoles de cada semana a partir de la próxima semana. Parece que a nuestro DJ no le gustó. No vamos a, por eso no vamos a tener DJ. Es un formato totalmente distinto. Ah, mire usted. Bueno, ahí lo vamos a estar escuchando y apoyándolo. Oh, no. ¿Sabes? Yo me había olvidado de que este culiao existía. Me imagino, pues allá no se debe escuchar ni por si acaso. No. Yo creo que... Qué maravilla entonces, Alemania. Que no se escuche este weón de mierda. Oiga, ¿sabe qué? Leí una weadita. ¿Qué weadita? Que decía esas weaditas que se metió Jorge la... González mató al... A este conche. ¿A Marilyn? No, bom. ¿Cómo se llaman los culiados de los prisioneros? Anarea. Que este culiado lo mandó a matar. Lo mandó a matar el muy hijo de puta. Sí, pues, y el culiado está muerto y tuvieron y usaron un doble. Ya, no, pero esa weá es como lo de los Beatles, pues eso es más mentira que la mierda. Sí, pero igual como que tenían como muchas weas. George Gonsales. Igual búsquelo por si acaso. Y denunciamos a este asesino culiado y se lo llevan a la cárcel y no va a hacer más música. ¿Sabes que yo leí esa... ese como sí, creepy... Es que se le puede decir pasta. Música a esa wea. Bueno, no, sí. No, madre, dale con las weas malas. Estaba bien redactada esa conspiración que me dice usted. Pero es muy calcada la de los Beatles. Para quien ha leído la de los Beatles ya como que no... No, sí, pero bueno. No. Bueno, y mientras tenemos este lindo sonido de fondo que es de los señores Heavenchild Burns con el tema The Voice of the Voiceless, ¿qué tal si nos vamos con el siguiente temazo? Que es nada más y nada menos que de una banda alemana que también les gusta cantar en inglés. Que son los señores Caliban, que lo hemos puesto creo que más de alguna vez. Sí, me suena que hayamos puesto a Caliban. Sí, aquí al hombre pequeño. Jefe, ¿no crees que la música es muy maracán? Al hombre pequeño le gusta que se lo pongan y escuchar esta música. Pongámoslo entonces al tiro. Ya, pues. Y bien fuerte. Bien fuerte y bien grueso. Y el largo, ¿no? Oh. Oye, eso suena como a Luchito Jara. Oiga, ¿qué tal si usted viene a presentar el tema? Porque sabe que, como en todo momento, se me olvidó. Ah, no, aquí lo tengo, mire. Ah, ¿sí? ¿Lo tiene? Sí. Ah, ya. Ya. Preséntelo usted entonces. Oli. Bueno. Oli. Oli. El tema que yo les traigo es de Caliban y se llama Broadcast to the Damnation. ¡Imbécil! No le gustó la invitación. No le gustó. No digas venganza, no digas venganza. Bueno, nos vamos con este temazo de Caliban, Broadcast to Damnation. Aquí en un podcast más. Yourself, no good. volvemos después de ese gran temazo de Caliban. De calibanismo. Los, los calibanes. El movimiento que sigue a Caliban, el calibanismo, ¿o no? ¿Qué es calibanismo? El calibanismo. Los seguidores de Caliban son calibanes, ¿o no? Son caliban. Ya. Y se divertirán. Ya. Eso que había sonado antes era Caliban. Y si Caliban no hubiera ensayado nunca, nunca hubiera existido. Y si tú quieres buscar lo más fácil, tu sala de ensayo, te lo hemos dicho todas estas semanas, Band-Aid es la primera aplicación en Chile que es capaz de acercar las salas de ensayo y tiendas de música a tu país. Y claro que sí, porque si tienes salas de, si quieres buscar una sala de ensayo, la encuentras en Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Y si necesitas un instrumento, obviamente, para ensayar, también buscas la tienda de música ahí en Band-Aid, disponible en Google Play Store para todos los teléfonos del sistema Android, próximamente disponible en iOS. Y sabe que esta aplicación es completamente gratis. Completamente gratis y siempre lo será, pues, amigo. Qué alegría tener gente así. Porque sabe, los chicos de Band-Aid saben que los músicos siempre andamos pateando la perra. Pateando la perra y que no tenemos plata y la cuestión y que andamos juntando las chauchas para ensayar. Bueno, hecho, ellos sí lo pensaron. Y por eso Band-Aid siempre será gratis. El aplauso. Y gracias aplauso a Band-Aid por nuestros micrófonos, atriles y antipop. Gran aplicación Band-Aid. Liniers dice que Band-Aid será siempre gratis como su hermana, como la de él. ¿Dónde la busco? Bueno, de ahí nos manda el link de tu hermana, Liniers. Muy bien. ¿Y qué tal si nos vamos a unos saludazos, pues? Saludos a... A ver, ¿quiere partir usted o quiere que parta yo? Usted, por favor. Ya, le quiero mandar un saludo a toda la gente de Ianix que escuchan este programa. O sea, la señorita Bárbara y don Pablo. Un saludo a doña Bárbara, como siempre. A señorita Yanis de San Antonio. Doña Yanis. A ver, al señor Wora, que lo escucha. Liniers. ¿Qué dice? Saludos a Carlos García de Puerto Rico, que nos está escuchando a través de Periscope. Saludos a siga usted mientras me acuerdo de más saludos. Ok, a Wilson, a Important Salud. Salud. Salud. Greeting. Important greeting. Of today. Hola. Wilson, a Important Salud. Salud. Me da con salud. ¡Ay! ¡Que me puse marico! ¿Pero qué pasó? Important greetings for today is for a la señorita Lola. Te quiero. She's so amazing. She's a great woman. And I like so much Lola. Oh, qué lindo. Mándenle corazones, por favor, para que se vea bonita la pantalla del Periscope. Y también quiero mandar un saludo a la gente. También nos escuchan en Alemania. Ah, sí, pues. A don Patrick, don Bernard, doña Sara, Tobias. A don Tobias, Toby. De España también. También, no recuerdo si era muy bien en España, pero era doña Milagros Peña Caballero. Milagros, saludos a Milagros. Le mandamos un gran saludo. Ya, voy a seguir mandando saludos porque ahora como que me pegué la galla. ¿Le faltan? Siga. Pues, bueno, si no, yo estuve en Alemania dos semanas, pues, bueno. Ya, le voy a mandar saludos a todos los alemanes. ¿Ah? Uno por uno. Sí, pues. ¿Ya? ¿Vio? Se me olvidó la gente acá. A la señora Claudia. Señora doña Claudia. Don Esteban Rojas. a doña Francisca Casanova, a doña Mariela Rojas. Es una Casanova. No, ella está felizmente pololeando. Lo logró por ser una Casanova. Claro. A la señorita Mariela Rojas, a don Matías Alarcón, mi primo. Probablemente un primo perdido. A señorita Susi. Y en fin, a toda la gente que nos escucha. Doña Susi nos sigue escuchando. Sí, nos sigue escuchando. Ah, mire qué maravilla, saludos para ella. Sí. Y don Mauricio no nos escucha, qué mal. No, él es una mala persona. Mire todos los corazones ahí en la pantalla. Ah, para Liniers. Liniers, pues. Doña Bárbara, le mandamos un saludo a Doña Bárbara. Sí, le mandamos un saludo a Doña Bárbara. Es que tengo que ponerme al día. Sí. Bueno, sí, me gusta Liniers. Llegó medio tarde. Bueno, y a nuestro nuevo seguidor, Carlos García de Puerto Rico, que le mandamos un saludo. Y el señor DJ Cabezox, ¿usted quiere mandar sus saludos correspondientes? Ahí viene. ¡Oh, qué es el DJ! Oli. Hola, hijo de perra. No me digas así. Está bien. Quiero mandar saludos a El Monca. Que luego va a venir. ¿Empezó a escucharlo? Sí, y quiere venir a hacer un versus. Así que lo estamos esperando aquí. Y saludo a la China. China. China. China. China. La China. La China. Nuestra antifaz. Nuestra antifaz. Antifaz. Está bien. Te amo, China. Yo te creo. Pero mi metralleta no. Qué guapo Cabezox, dijeron aquí en Periscope. Pues muy guapo. El señor Liniers. Muy guapo. Guapetón. Es que se estilizó ahí las mechas. Sí. Oiga, yo me estilicé las mechas ya en las Alemanias. En las Alemanias, pues le estilizaron las mechas. Ahí vi la foto. Sí, bueno. Me dejaron morir. Bueno, saliendo de la universidad, fíjate. Tenemos que irnos con el último tema. Antes tenemos que dar los links, por supuesto. Obvio. Estamos en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Este capítulo lo está escuchando directamente de ahí. También en vivo por streaming. Estamos en periscope.tv/un-podcast-más. Nuestro Twitter es lo mismo, @un-podcast-más. Y desde la semana pasada estamos disponibles en iTunes. Maravilloso, ya está un primer capítulo. Hay dos capítulos en iTunes. ¿Dos? ¿Ya se subieron dos? Sí, y vamos a ir de a poco agregando los capítulos antiguos, pero vamos a darle prioridad obviamente a los capítulos nuevos. Sí, pues para que enganchen ahí, porque los primeros capítulos estábamos cagados, pues estábamos apretados las bolas ahí hablando. Así que todos los usuarios de iPhone, iPod y todas esas vainas del tío Steve Jobs pueden escucharnos directamente en la aplicación Podcast. Buscan un podcast más y ahí les va a aparecer el pedazo de pico. Ay, qué rico, me lo meto en el hocico. Ay, le salió verso sin mayor esfuerzo. Ay, qué lindo. Así que la gracia de la plataforma Podcast de iTunes es que te permite descargar el capítulo. ¿En serio? Cuando te quedas sin internet, lo descargas ahí de la casa y después te vas escuchando en el auto. Como los Spotify. O en la micro, o en el metro. Maravilloso. Muy así que bien. Ahora buen estamos trabajo. En iTunes, estamos grandes. Y bueno, ahora nos vamos con un temazo de una banda muy conocida por ser alemana, obviamente, bueno, en todo lo que son los países americanos, qué sé yo, weón. Es un curioso que la escuche y ya sabe que la weá es alemana, y es nada más y nada menos que Rammstein, claro. Con el tema America. We are living in America. Y hay un gatito por acá. ¿El weón? No, se fue a acostar, tiene un gatito. Ah, bueno. Que la gente antes decía que, bueno, Rammstein, por ser alemanes, eran nazis. Yeah. Y los buenos, para desmentir esa weá, para que los culiados se taparan el hocico, sacaron el tema Links to Try Fear, en el cual viene en el disco Mother, en el cual ellos hablan de que están con el pueblo y de que su corazón está ¿cómo? A la izquierda. Ah, ya. Yeah. Bien. No, ella está arriba. Basta. O abajo. Basta. Ya, vámonos entonces con la canción América, del disco Rise, Rise, si más no me equivoco. Sí, de los archiconocidos de Rammstein. Pero no importa. Mira, tengo 0% de... Porque tengo Dash. Pero no importa, ¿sabe por qué? Y Perico. No, no hay ninguna chica Carlos García de Puerto Rico. Somos puros macho, macho. Así que, pues vamos. Lo estamos viendo En la próxima semana, pues, obvio. En un nuevo capítulo de un podcast más. Ciao, danke por listen. Guten Nacht. Guten Morgen. ¿Qué dice usted? Guten Morgen. Guten Morgen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo escuchen. Hasta la próxima será. Chau, chau. Danke for listen. Es Span German. English German. Danke for escuchar. Danke for escuchar el podcast más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao. We're all living in America. America is wunderbar. We're all living in America. America. America. We're all living in America. America is wunderbar. We're all living in America. Alleine dreht, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America. America. Ich kenne Schritte dieser Nützen und werde euch vor Fehltritt schützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. We're all living.